Equipo de 11 jugadores del torneo de primera, sin restricciones de presupuesto. Los jugadores de tu equipo suman con sus goles y el que hace más goles gana. Simple, como en el fútbol. Entra ya a www.desafiogol.com. Regístrate y gana. ¡Wow! Se viene el show de Let's en Frávega. Este viernes, sábado y domingo, hasta 30% de descuento en todo TV. Sí, 30% de ahorro y 12 cuotas sin interés. No te lo podés perder. Comprá desde tu celular en las sucursales y en frávega.com. Frávega, la alegría de encontrarnos siempre. Con tu superchip solo por hoy, triplicá y hablás a cualquier compañía, teléfonos fijos y a todo el país, recargando desde 50 pesos o más. Y si recargás 40 pesos, duplicás. Personal. Cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. Fin de espacio publicitario. Espacio cedido por Dirección Nacional Electoral. Es el número 26.215-26.571. Cintia Lozada, parlamentaria al Mercosur por el Capital Federal. Vota lista 327. Lealtad a bandera vecinal. En la era del entretenimiento, donde los corazones laten al ritmo de la tecnología, la tarde de Vortex se tiñe de videojuegos, cines, series, música y más. De la mano de Maxi, Rippy, Ceci y Leo. Porque uno, fan se hace, pero nerd, se nace. Hasta las 21 horas, nuevo capítulo de Malditos Nerds por Vortex.com. Buenas tardes, malditos nerds. Viernes, finalmente llegó el fin de semana y estamos acá para darle inicio. Nosotros, me acompaña a mi derecha la señorita Cecilia. Bueno, buenas noches. Hola, Cecilia. Rippy, ¿cómo te va? Bien, fantástico. ¿Sí? ¿Te vas aclimatando a la nueva cara que te devuelve el espejo? Más o menos, vamos a poco. Vamos a poco, no hay que apurarlo. Segundo día ya. No hay que apurarlo. Bueno, viste, esas son esas decisiones que uno las arrastra, como las que toma todos los días el señor Lion Valley, que nos acompaña. Hey, ¿cómo ¿qué toma está? Todo? ¿Estás empinando el codo? No. Estoy tomando cada vez menos, de hecho. Ok, bueno, vamos a tomarlo. Vamos a entender como que eso fuese un agujero una en la media, verdad. Tenés un agujero en la media. Fantástico. Ah, pues te pusiste cómodo. Es viernes. Me parece me pongo cómodo un viernes. Nah, yo un día estuve en medias afuera y se sienta en pata porque es una hippie, no sé dije qué. Algo? No, todo. Yo celebro el que se toma la libertad de sacarse un poco. Yo no trabajo nunca con los cordones atados, por ejemplo. Ajá. No. Mínimo me los desato. No, qué molesto. Y como estoy solito allá arriba en la oficina, claro, no hago nada extraño. Me saco las zapatillas. Tu ética laboral es nunca calzado o nunca completamente calzado. No sé si entra dentro del término ética. Es una filosofía. Ok, trabajo, ok, ¿sí? Perfecto. Sí, no va. Pero no te molesta, no hay nada que odien más que caminar o que estar con los cordones, o sea, con las zapatillas puestas de cordones y desatados. Me da esa sensación de, se te va a salir en cualquier momento. Claro, yo no, no estoy loco. Entonces, no, sí, yo tengo como no una, tengo voces no, que me una hablan vocecita para entonces por no acá. Me inquieta, claro. No, sí, sea lo que te referís. Y en particular estas zapatillas que compré, que no son muy lindas que digamos, pero estaban extremadamente baratas. Sí, sí. Es otro tipo de belleza. Es, el una, extremadamente es una belleza barato. Más rata. El cordón izquierdo, no hay forma de que se mantenga. No sé qué hacer. Ya estoy ¿doble a punto nudo? De. No. Se va para un costado. Estoy a punto de quemarlo y hacerlo tipo mocasín. Ah, okay. Chao, anda a cagar. Fantástico. Chao, ganaste. No hay forma de que se quede atado. Me molesta mucho. Porque es esos cordones que tienen como, no sé, no voy a decir plastificados, pero tienen como una cosita medio de plástico que sentís que resfala. En la, ¿sí? En la parte. No, el mismo cordón, el hilito, digamos. Ah, sí. No es el cordón áspero, ¿sí? Que hace, que fricciona. Es hora de oye, malditos nerds, cordones. Oye, es decir, la cordonología es fundamental, ¿sí? Porque sí. Hubo un tiempo en el que el cordón era parte de el look. Ajá. Entonces agarrabas sí. una zapatilla de un color y tenías tres colores de cordones y le bueno, cambiabas el cordón. Eras el más boludo del barrio, pero con otro cordón. Hablando de cordones y boludo del barrio, mi locura más extravagante fue dos pares de cordones al mismo tiempo. Oh. O sea, de dos colores distintos. Sos un titán. Igual no era por estar tanto a la moda, sino porque el par de zapatillas vino con los dos cordones y yo en mi infinita inteligencia dije, bueno, llevará. Debe ser así, claro. Claro. Entonces le pasé lo de e impuse tendencia, claramente. Ah, en mi extensa vida vendí zapatos. Ajá. En una zapatería. y metía zapatillas también. Y cuando había que pasarle los cordones para que las clientas se probaran, me ponía extremadamente nerviosa, porque pasar los cordones es toda una historia. Uno lleva algunos años para aprenderlo y, de hecho, especies de tutoriales. No sé si hay una aplicación. Recién contaba Lucho que hay una aplicación para hacer grullas. En internet podés encontrar formas de hacer cosas tipo una trenza. Claro, ya estamos viendo a través de Vortex.com. Bueno, este aprende a atar los cordones. Capo. Le falta, claro, este muchacho tiene 5 años, pero... No, te está enseñando una forma de atarlos original. Claro, igual estamos hablando de atar y estamos hablando una de cosa pasarla. Es pasar el cordón. Yo no entiendo por qué las compañías ya no te dejan, por lo menos la derecha, medio pasado. Entonces, cuando vas a la zapatería, ya está medio pasado. Si no, te lo tenés que probar con todo el cordón atado en el fondo y decir, bueno, más o menos siento que puede andar, claro, esta zapatilla. Entonces yo, amablemente, porque era una muy amable vendedora, le decía con ¿vos alpargatas? Como la Al Bundy. Yo era una gran vendedora en alpargatas. ¿Eh? Y en alpargatas... ¿Vos rotas. Vendías en alpargatas? Sí. ¿En una casa, en una zapatería? Sí. Ah, porque el glamour era caminando. Sí, hasta que la dueña me dijo, Cecilia, ¿qué te parecen estos zapatitos? Claro. Ah, claro, y me los regaló. Es como trabajar en la casa del payaso y comer hamburguesa del rey en la puerta. Sí, pero no me daba cuenta, era chica. Mirá cómo... Y en un momento qué que cintura, te gambeté las marcas como un titán. Como una amable vendedora decía, le ofrecí a la gente pasarle los cordones. O sea, te paso este como para que te pruebes con los cordones. Yo decía, no, me ¿era unisex? Que no. ¿O solo de no, dama? Había también de hombre. ¿Y a esos también le pasabas los cordones? A todos les pasas pero los cordones. Pero le rompiste la cabeza, por lo menos, ya te lo digo. Y yo cosía carteras en el negocio. Así carteras. Que ya directamente me descartaban. Sí, arriba del mostrador, como cuando no venía nadie, yo aprovechaba para hacer macramé y coser carteras. Yo te quiero decir nada, a los hombres no les importa. La cara de Ripi fue, al hombre no esta le importa, chica no sí, tiene arreglo. No, olvídate, ya está hippie. ¿Sabes la cartera que tengo? Yo creo que lo que tiene que volver, lo dije siempre, no sé si lo dije al aire, pero lo dije siempre, lo voy a repetir, tiene que volver los mordecordones. Tiene que volver la moda de los mordecordones. Porque estamos desperdiciando un mercado. ¿Para qué es? ¿Cómo que son los mordecordones? Mira, estos son uno de los tantos momentos que experimentás en el programa en el que los dos o tres nos quedamos mirándote para no decir no. Pero nos quedamos en silencio. No sé qué son para eso tenemos. Son una cosita que muerde los cordones. No hay sí, mucha ciencia. Totalmente. Chau. O sea, para que no se te desate, mordés el moño. Yo voy a dejar que arroba Vorterix me dé la razón. ¿Mordecordones sí o no? Era como... ¿Nadie de menos 25 va a decir? No, olvídate, te no ves tenía menos idea. 25 ah, van a decir, ¿qué? Tenía, que tenían tipo Mickey's, claro, o cosas. Claro, y mordían el cordón para que no se te desaten los cordones. Y tenías Mickey, Garfield, las Tortugas Ninja. Claro, ya te aviso, no había de Metallica. O sea, no, obvio. Era Mickey, pero Garfield, hoy, escúchame, Disney, te estoy tirando un centro. Haceme... si hace un frío terrible. Estoy muriendo, estoy pescando. Haceme mordecordones de todos los Avengers. Ya está. Multiplican, quintiplican sus ganancias. Ya nos putean. Y encima vamos a andar con mordecordones de Iron Man. Yo creo ¿pero que. ¿Pero qué quedaban colgando? No, quedaban apoyados, ajustados ¿sabes entre cómo los son? Cordones. Son como muerden una hebilla. Sí, sí. Bueno, me empecé a acordar y en algún momento... No, así de grandes bueno. Eran. Ah, bueno, pero eso es una zapatilla talle 15. Si alguien que está escuchando en este momento tiene un par de mordecordones de las Tortugas Ninja, que me contacte. Y encima Rafael te dice, y basta de cordones desatados como, de, como el de Descabio. Hay que ver, sí, totalmente. Bájate los mordecordones. Basta de cordones desatados. Habría que ir al Club Cromi acá en Belgrano. A ¡uy, ver si Dios! Tienen, pero... Ay, el agujerito Kids Club ibas con la tarjeta y te hacían descuento. Yo quiero que me contacten. Mira, ahí estamos viendo de frutillitas. Quiero, que no es frutillita. Hay una en frutillita sí. Que es kirchnerita, porque los ojos uno para allá y otro para el otro. Es extraña. Yo quiero que me contacten si tienen muerde cordones, específicamente de las Tortugas Ninjas. Me pueden contactar también en este momento desde Mar del Plata, porque en Mar del Plata tenemos nueva frecuencia. Si están escuchando desde la costa, desde Mar del Plata, tienen que sintonizar el 104.5. Llegamos a toda la ciudad con una gran calidad de sonido, porque la radio del rock más importante llega a la costa con la fuerza que tiene que llegar. Todo eso lo dijiste de forma espontánea. 104.5. ¿No? Acá, acá. Todo acá. Nada. ¿Viste? ¿Cómo es la frecuencia? 104.5, no, Leo. No, llegamos de nuevo a la costa y llegamos a todo bueno, el partido menos, de la costa. Este verano, cuando no vaya a Mar del Plata, voy a saber. Exactamente. Cuando la gente que se ve veraneo me llame, pregunte, che, Vortex, ¿dónde lo escucho? 104.5. Claro, Vortex.com. Es la respuesta. Pero sí. Exactamente. Muy copado, sí, porque había mucha gente de... Está lentamente... lentamente copando. Va llegando a tu casa. Sí, muy bien. Pero igual, obviamente, para mí, en mi experiencia, la experiencia completa está en Vortex.com, donde podés... ver y escuchar. ¿Viste cuando decimos, y ahora que nos estén viendo por Vortex.com, están viendo esta cosa maravillosa? Bueno, miralo por Vortex.com. Acá nos comparten una nota acerca de las zapatillas del futuro. Estoy leyendo la nota al vuelo, como podríamos decir, que un chico con parálisis cerebral ayudó a Nike a crear justamente lo que parece ser una zapatilla con un modo de colocársela distinta, que en lugar de ser por arriba, ahora vamos a compartir la nota y verla a través de Vortex.com, es por detrás, como si estacionaras tu pie en la zapatilla. Parece estar, wow, para las personas que no tienen una modalidad, una movilidad se completa. Se la ponen por detrás la zapatilla. Bueno, lo estás diciendo vos, no estoy yo. Estoy preguntando si es así. Es así, es así, como si estacionaras tu pie dentro de la zapatilla. Pero tienen cordones zapatilla. Igual, estoy viendo en las fotos que nos mandaron, en esta nota que está publicada en hipertextual. Correcto, ahí le estamos pasando el link a Nico para que todos lo podamos ver a través de Vortex.com, que son las Nike Fly Ease. Estamos viendo al muchacho que ayudó a desarrollarlas junto a LeBron James, que ahora está absolutamente en todo, desde que anunciamos que va a ser la próxima estrella de Space Jam 2. Si vemos un poco más para abajo en la nota, vamos a ver distintos ángulos de estas zapatillas, donde, como describíamos, son para colocárselas desde la parte posterior del calzado y no por arriba, como hacemos todos. ¿Dónde estás? ¿Dónde te detenés vos, Leo, en la cuestión de abrojo en las zapatillas, en lugar de cordones? Y es jodido. Hay algunas que tienen onda, en mi opinión, pero estas que tienen súper abrojo, obviamente hay una razón detrás del abrojo. Por que supuesto. Es la sencillez. Correcto. La simpleza. La comodidad y la simpleza. Mientras que no andes todo el día hinchando la pelota con el velcro, yo creo que el problema del velcro... ¿Quién era que había inventado velcro silencioso y se había hecho millonario? ¿El de la película de Zach Braff? Hay una película de Zach Braff que se llama Garden State, en la cual él tiene un amigo que vive en una gran mansión y tipo compra muebles carísimos para hacer fuego en la chimenea. Y lo que había inventado, que lo había hecho millonario, era velcro que no hacía ruido. Era velcro silencioso, entonces cuando lo abrías me decía... Sí, el tema es que el velcro en un momento ya, aunque vos estires la zapatilla para ajustarla lo más posible, se sigue despegando. En un momento se empieza a despegar. ¿Cuánto tiempo? Y cuando la zapatilla empieza a tener un uso, el velcro se empieza a dañar. ¿Tuviste billetera con velcro? Sí, claro, por supuesto. Sí. Me la hice yo. ¡Oh! Ay, te lo quería contar nada más. ¿Cómo con no palitos podía helados, claro, y clavos. Cuando viví en esa isla desierta con cocos la hice. ¿Cómo hiciste velcro con cocos? Bueno, no importa. La cosa es que tuve billetera de velcro. ¿Cuál es el punto? Y que la billetera de velcro uno la abre y la cierra. No tanto porque el chico no tiene tantas cosas adentro. Pero dura. Dura bastante tiempo el velcro. Y sí, pero él no está sometido al movimiento del empeine. Podemos en el decir, pie pasa eso, el movimiento hace que el velcro se vaya despegando. ¿A qué edad? ¿Es una estafa la zapatilla con velcro, me estás diciendo? No es lo mejor. Yo quiero determinar a qué edad hay que abandonar la billetera de velcro, por ejemplo. Cuando empezás a tener plata. Bueno, ok, es cuando, un buen cuando ejemplo, cobras el primer sueldo, lo primero que tienes que hacer es comprarte una billetera de gente. ¿Sabes lo que pasa? Es que esas marcas deportivas, de las cuales no estoy hablando mal, sino que estoy señalando que marcas no deportivas, sino... que podemos denominar como playeras, las que venden ropa de playa, de deportes acuáticos y todo eso, suelen tener, todas sus billeteras suelen ser deportivas, por llamarla de alguna manera, tienen velcro, ¿no? Son para cuando te subas a una tabla de surf, claro, pero ahí vas a entender por qué. No lleves la billetera vacía a la tabla de surf. Pero no sin sabes plata dónde vas a terminar, a lo mejor la ola te deja lejos. Como Patrick Swayze en claro, Punto Límite que se iba sube, con la ola. Claro, se sube a la ola y lo deja en Australia, andás a ver. No, pero sí... No sé si son impermeables las billeteras. Creo que sean impermeables. Debe existir la billetera impermeable. Obvio, que debe existir todo impermeable. Esas okay son, las de velcro son un poco impermeables. Lo que no es impermeable es lo de adentro. Ah, claro, sí, sería impermeable. Ay, qué simpática que fui. Hoy estamos... Listo. Okay. No, hoy estamos no, solo recién. Oh. Bueno, la noche joven. Bueno, estoy bien. Pero sí, yo creo que lo de velcro es... A ver, esto es como para mí tener el pelo largo. Si sos, no sé... El de grupo de metal copado, ese. Ajá. ¿Cómo se llama el pelirrojo? Megadeth, el de Megadeth. Okay. ¿Cómo se llama? Decime el nombre. Fantástico, el Colorado Mustaine. Ahí está, iba a decir Dave Mustaine, pero Dave no quería. Dave Mustaine, exacto. Yo sabía el nombre, pero no quería tirar cualquier nombre. ¿Cómo okay estamos, Si sos ese, déjate pelo largo. ¿Sabes por qué? Porque es parte de la cosa. Si sos surfista, usá billetera con velcro porque es parte de la cosa. si trabajás en una oficina. Y de repente, che, voy a comprar algo, sí, tenés 10 pesos, sí. Ahí medio que se empieza a romper la fantasía de ser adulto. Entonces diría que no. Sobre todo porque ninguna viene con motivo decente. Todas tienen una cosa extraña y caricaturesca. ¿Sí? Claro. Un motivo playero. De la época, por ejemplo. De la época a la que pertenecen, me parece. Igual no sé si hay tanto velcro ahora en el mundo. ¿En el mundo? Diría que no hay tanto velcro. ¿Vos decís que está en extinción el velcro? Yo creo que merece estar en extinción. Porque es una cosa bastante insoportable. ¿Y dónde te...? Siempre para este chico que le hace la vida fácil con el tema de las zapatillas. No, pero obvio. Estoy todo seguro que hay otras metodologías, otras formas de pegar cosas que deben ser igual de valederas. Evan Stocks dice en @Vorterix que en Australia no hacen falta la impermeabilidad de las billeteras, ya que los billetes son plásticos. Incomprobable. Incomprobable, totalmente incomprobable. No. Yo toqué billetes de plástico de un país, no eran okay. De Australia. ¿Era Australia? No. Sí, incomprobable todo. Todo es incomprobable lo que estamos pasando. Ay, pero yo ahora me acordé, es verdad. Sí, los del estanciero, por ejemplo. No me acuerdo. ¿Pero país. ¿En qué lo llevas? De Latinoamérica. Okay. Si son como México, cuando creo. Yo plastifico el registro, ¿qué lo llevas? ¿En un libro? No, son como de bolsa, como si fueran de bolsa. Sí, son no, plásticos. Sí, claro, vamos a googlear. Poneme billete Australia, porque me vuelvo loco. Yo te digo, me parece que era un país, el que yo vi, un país de Latinoamérica. Los yo australes vi, eran bastante duros también. Decía, le puse Australia billete, a ver. No sé, poné billete barato. De plástico, ah, mejor. Vuelo barato Australia, me tiró. No sé. Billete de plástico. Quienes no pudieron pero, ver... Pero pará. Ver, ¿qué está pasando en Australia? Fabricados el estado, en polímero. El Estado se ve en la necesidad de hacer billetes impermeables. ¿Qué pasó en Australia? Hay mucha vida marítima en Australia. Los billetes de plástico... Pero acá en Mar del Plata también. Los billetes de plástico se pusieron por primera vez en circulación en Australia en 1988. Ok, Evan Stock no nos mintió. Podemos decir que no nos mintió. Y actualmente 18 países cuentan con billetes de plástico. Acá dicen, entre billetes de Paraguay son de plástico. No me venga con la excusa de vida marítima en Paraguay. Okay. Y chileno puede ser. Quizás son de plástico. Y bueno, pero no por sé. ¿Por el calor? ¿Porque te suda el pantalón? No, iba a hablar del impacto climático, pero el plástico y cortar un árbol para hacer el papel de los billetes sigue siendo el mismo impacto porque negativo. En Paraguay, que yo sepa, hace calor bastante. Ajá. Y a veces cuando andás con billetes en el pantalón... A ver, ahí están. Incomprobable que son de plástico. Claro, necesitamos... Están fabricados con... Me gustan con los billetes igual, ¿eh? Polipropileno con orientación biaxial. Ok, ah, ok. Ajá. Sí. Ahora sí, podemos empezar a implementar ese material. Son flexibles y pueden doblarse como los billetes de papel, es en cierto. En Paraguay también, acá hay otro que dice que son de plástico. Bueno, ya tenemos un nuevo objetivo en la vida, conseguir un billete paraguayo de plástico, conseguir un billete chileno de plástico y conseguir un billete australiano de plástico. Y con toda esa plata me compro unos muerdecordones. Ah, nadie está apoyando los muerdecordones, repito. Pero porque me cambiaron el tema ustedes, son así. En México hay billetes de plástico. ¿Vos me estás diciendo que somos el único país del mundo que no tiene billetes de plástico? Mínimo de Latinoamérica. Estamos aislados del mundo. Chile, Paraguay. Tenían razón. Tenemos los billetes que merecemos. Tenemos los billetes de papel, esta porquería. Ahora, ¿sabés cuál es el problema del billete de plástico? No le podés dibujar la cara de Terminator al billete de 2 pesos. No le podés dibujar la cara de nadie. No le podés dibujar la cara de Terminator a San Martín. Claro. Uno. Y segundo, perdés la magia de lavar el billete por error en un pantalón y sacarlo y que esté como si se acaba de salir del banco, del central, y decís, estos 2 pesos no lo voy a gastar más. Vale, lo gastás inmediatamente. Hasta que te cruzás con el primer alfajor del día. Oh, sí. Entonces, pero esa sensación de que se lava el billete, te la roba. Me gusta el conocimiento sobre los billetes de Australia en general, porque ahora aparece otro que dice, los billetes de Australia los haces un bollo y vuelven a su forma. Además, no se queman. Porque, o sea, todo el mundo fue a Australia. Ah, pará. María Consuelo vive en Santiago y Chile, ese. Santiago, coma Chile, y dice, acá en Chile son de plásticos. Es más, se pueden lavar en la lavadora. No, un video. Hacemos que se arreglan lavarropa, pero lavadora. Claro. Las diferencias culturales. Exactamente. Bueno, sabemos que hemos quedado... Hacen que se ahorre más tiempo, que dure más tiempo, y se ahorran la impresión. Es la excusa para hacerlos de plástico. Duran más. Tiene sentido que duren más. Hemos aprendido algo que realmente yo no sabía que existía. En México también. Somos los únicos boludos que estaríamos... Vamos a elevar un pedido. Armame billetes de plástico ya. Change.org, esa huevada que nadie le da bola. Una de billete de plástico, no sabía. Y si le pudieras meter otra variable al billete. Aprovechando, ya que estamos pidiendo, pidamos. Está la tinta térmica, por ejemplo. Cuando le aplicás calor, cambia de color. Entonces, como los autitos, eso. Como los autitos, exactamente. Eso es muy útil en un billete. No, no es útil, pero sí que vamos a pedir que sea lindo. Claro. Exactamente. Si vamos a gastar el pedo, que claro, escúchame. Sí, yo no sé, no entiendo... entonces que se parta y se reproduzca, ¿no? Sería como más divertido. Estamos hablando de cosas realistas y serias acá. No, lo que vamos a hacer es pedir a la gente de México, de Chile, Australia, que nos manden los billetes que tengan, los de mayor denominación, por favor, y nosotros los revisamos. Nos mostramos acá al aire, todos, los compartimos. No, con no, todos ahora los sabes que tengo dudas reales. Se nota que no he salido, lo más lejos que fui fue el Palomar, y porque me pasé una vez. Entonces se nota que no tengo mundo, y la gente sabe un montón, y ahora me queda la duda. De hecho, ¿viste que todo el mundo conoce a alguien que viaja todo el tiempo? Ajá. Por alguna razón le decís... El año pasado me cruzaba con gente que había estado en Europa. Claro. Porque estuvo. No, estuvo en Australia, en Holanda este año. Ok. Ya que se van, traigan algo y traigan esta pelotudez del billete. Acá uno dice, claro, me muestran una foto. No me sirve de nada, querido. Porque se ve igual. Se ve más arrugado, de hecho. No, yo pido un video, por lo menos, para desde los que lo tienen... Que nos hagan una filmación pero cortita. Yo quiero escuchar el ruido. Tener el billete en la mano. Acá él tiene 2.000 paraguayos. 2.000 guaraníes, sí, perdón. Que los mande. Y lo, ¿cuánto lo es 2.000? ¿Sabes qué? Le mandamos la plata. No me regales plata. Yo te mando lo que vale, pero quiero sentirlo. Porque si hacía... El trueque. Si hacía falta algo en este programa, era intercambio de moneda. Está perfecto. Sí. No paramos de elevarnos. Cambio. ¿Entendés? Cambio, pero cambio bien. Somos un arbolito de plástico. Que tenga la propiedad esa de las virgencitas que te venden en Luján, muy largo. La no, las del clima. Cambia de color. El lobo de mar más de más largo mar de plata. Que predice si va a llover. Larguísimo. Que te diga el clima. Exactamente. Claro. Nosotros no le podemos decir el clima, no tengo idea la temperatura que hace en este momento. Acá adentro hace frío. Acá tengo este que me está bronceando de este lado y aquel que me está... enfriando el pecho de allá, así que bueno, vamos compensando. Vas a salir tostado. Para quienes no pudieron ver el video de las zapatillas nuevas de Nike, está en vorterix.com, pueden buscarlo ahí directamente y poder apreciar todos los modelos. Nosotros vamos a ir arrancando con un gran cover del genial William Shatner haciendo Common People, con un video ideal para los trekkies. Encima volvemos, malditos nerds. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. Rent a flat to barber shop. Cut your hair and get a job. Smoke some flags and play some pool. Pretend you never went to school. But still you'll never get it right. When you're lying in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all here. You'll never live like common people. You'll never do whatever common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. Because there's nothing else to do. You do because you think that poor is cool.

para no dejar para pistas, hashtag arroba la mamá de Ripi. Exactamente, exactamente. Sí. Pero bueno, vos tenés al primo de Leo, viejo, ¿no? Sí, no te sí, podés... Es un gran personaje, ¿eh? Me cae re bien. Mamá de Leo. Así estamos, así está el país. Si llegamos a otorgar premios a, si a los oyentes del si año... Si ese es el futuro, Mad Max, ¿cuándo? No, no sé con qué parte mismo, de la familia Leo, me quedo. Vos mismo reconociste que la foto de perfil del primo de Leo era una buena foto. No, yo dije que es un hijo de perra. Eso es lo que dije. No, no. Al aire, ahora sí. Ahí no, está, no, está no. Perfecto. Dijiste, logró que yo salga bien en una foto. No, vos estaba vos... siendo irónico o vos. Sí, vos no, estabas, vos claro, estabas con, haciendo estabas origami. En tu hipismo, estabas haciendo una bufanda, no sé, en ese momento. Preste atención. ¿Por qué no me contás unos rumores? Pero te voy a contar unos rumores, te voy a contar rumores que nos atacan de todos lados, que llegan desde la estratosfera para llenar de posibles cuestiones la tarde de viernes de Malditos Nerds. Hay muchas. No confirmaciones, hay muchas cosas que tal vez sucedan y nosotros vamos a llenar con un montón de aire este bloque que es la ronda de rumores de Ripi. Mucho aire y mucho humo, por sobre todas bueno, las cosas, está sí, bien, lo importante es llenar el ambiente. Y vamos a arrancar, como hacemos siempre, por el principio, por el más suave. Tal vez todos vimos y quedamos muy, muy calientes con el tráiler de Batman vs. Superman, la nueva película de Warner que se va a estar estrenando el año que viene. Y inclusive en malditosnerds.com, donde pueden dirigirse ahora y ver el análisis paso a paso del tráiler, la vivisección de ese adelanto de la película, donde se analizaban todas las escenas que iban apareciendo en la misma. Y tal vez una de las más discutidas es la del traje claramente de Robin, porque es rojo y tiene una R en el pecho, ahí ya no hay discusión. Discutimos acerca de que es rojo, pero hay una R. Claro. La R se nota. A menos que sea el traje de Ripi, que ya le puedo adelantar que no es... en la película de Batman... Hashtag autobombo. Bueno, okay, viejo, vamos. Escuchame. Dale. Uno tiene que venderse. No, obvio. El tema es que esté el traje de Robin y esté exhibido como en un escaparate casi de museo, nos lleva a pensar que pueden ir por el lado de el arco argumental de un Robin que ya murió. Un Robin que inclusive fue asesinado a manos del Guasón por lo que tiene escrito en aerosol encima del traje. Bueno, aparentemente, como podríamos ver en pantalla a través de Vortex.com, lo estamos viendo hace un ratito, estamos viendo al director de la película, Zack Snyder, abrazando a quién sería el actor que interpretará a Robin en la película de Batman vs. Superman. Y ahí los ojitos de Leo están casamiento, preguntando. Claro, su casamiento no está abrazando. ¿Quién carajo es este pibe? Bueno, este pibe no es nada más y nada menos que Eli Snyder, el hijo de Zack Snyder, el director, porque claramente quien corta el bacalao reparte como él dispone. Y el tema es que, por más que lo puso en todas sus películas, aunque no lo recordemos, aunque no lo pensemos, lo vimos en todas las películas de Zack Snyder a Eli Snyder, porque por ejemplo es el joven Leónidas en 300, cuando hacen el flashback que lo mandan joven al niño. Me lo acuerdo, sí. Exactamente. Era niño, claro, no, ahora ya es un muchacho. Ahora ya le das. Es rico chico. Igual es o Snyder es muy bajo o el pibe es el hijo del sodero. No. Te saca de cabeza. Quizás la madre es muy alta. No, no le saca no, no tres cabezas. Le saca unos 5 centímetros. ¿Tiene cuánto? ¿20 años tiene? Pero le faltan 4 añitos de crecer. ¿Viste? Es las hormonas que hay en la comida de los pibes. ¿Cuántos años tiene esta criatura? No lo tenemos, pero yo te clavo un 20-23. Ahí. Averiguame. ¿Cómo se llamaba? Eli Snyder. Pero bueno, ¿dónde lo vieron también a Eli Snyder? Lo vieron también en Watchmen, cuando hace del pequeño Rorschach, cuando hacen el flashback de que Rorschach está sentado en el pasillo de su casa mientras su madre, que era una trabajadora de la calle, atiende a algunos clientes y él espera. En ese momento también era Eli. Y acá parece que va a seguir con esta función. También aparece en las demás películas del director, como esta película que no le gusta a nadie, se me fue el nombre, Sucker Punch. Mm-hmm. Ahí está. Está la costumbre de que él aparezca. El tema es que el papel de Robin es otra cosa. Estamos hablando de un poquito más de importancia. Esto ya no es un cameo, porque lo que dice el rumor en sí es que podríamos llegar a ver la muerte del Chico Maravilla en pantalla y habrían dejado ese honor, por decirlo de alguna manera, al hijo del director. Hay que ver si es un guiño. Tenemos, cada director tiene marcas registradas, como John Woo tiene sus palomas en cámara lenta, como Sam Raimi utiliza su auto para todas las películas que filmó en toda su vida. Hay que ver si esto va de un papel un poco más importante y veremos realmente un Robin en pantalla, o si simplemente es el chiste interno, el easter egg que suele poner el director en todas sus películas. ¿Pudiste conseguir la edad del muchacho? ¿Sabes que está... En IMDb tiene un perfil el chico. Sí, pero no aparece su... ¿No dice en la biografía cuándo nació? No. Bueno, yo voy a decir que tiene 23 años y la voy a dejar ahí. Avanzando, vamos a ir a hablar de una de las películas del año que Leo más detestó, y es Terminator Genesis. Estamos viendo en pantalla en este momento a Arnoldo con Emilia Clarke. Y el rumor habla que la nueva trilogía de Terminator, la nueva trilogía que arrancó con Terminator Genesis, esta película que tiene 2 semanas, ya estaría cancelada. No. Directamente no veríamos ninguna película más de Terminator debido a que le fue mal en taquilla. No le fue horrible, no han perdido dinero, pero están muy por debajo de la línea de lo que esperaban recaudar. Estamos hablando de muy por debajo del mínimo esperable para la recaudación, lo que hizo... Si el rumor es de creer, que el estudio directamente ya sacara el enchufe y dejara morir la nueva trilogía, de la que no sabíamos mucho, pero sí, por ejemplo, sabíamos que Arnold Schwarzenegger iba a formar parte solo de la segunda película de estas nuevas 3 películas, dejando la tercera a desarrollar por otro actor. Bueno, esto aparentemente no va a pasar. También discutimos mucho, Malditos Nerds, estos últimos meses, de el segundo aire que encontró Arnold Schwarzenegger en su carrera, que la verdad se lo está considerando... Por el papel que tuvo en Maggie, es el nombre de la película, que todavía no vimos, donde él cruza todo el país para encontrarse con su hija, que estaría sufriendo una infección de un virus zombie. Se dice que él está actuando muy bien, que después de sus múltiples papeles de acción y de su periodo como gobernador de California, se volcó de nuevo a la actuación, y ya no tanto como hobby, sino como cuando estás de vuelta tenés otras libertades, ¿no? Claro. Así que habría que ver. Por el lado positivo, dicen que está muy avanzado el proyecto de la nueva película de Conan. Así que tal vez pueden llegar a ponerle fichas por ese lado al actor. Ahí sí que no lo veo. ¿No lo ves como el rey Conan? Sí, lo veo como un tipo que está arriba de un trono y no hace absolutamente nada. Sí, no lo esperamos ver peleando. Sí, mientras más ropa tenga encima, mejor ahora, Arnold. Podríamos decir. Conan no es un tipo muy vestido. A menos que utilicen el traje de nuevo que utilizaron para hacer el Arnold del 84. Claro, sí, bueno. Sí, a mí la película no me pareció mala, no es que la odié. Me parece una película extraña y que atenta contra aquella simpleza que eran las Terminators, ¿sí? Que era, claro, un tipo viaja a una época y de repente acá hay como 5 líneas temporales. Me da pena que no puedan seguir con el concepto, ¿sí? No sé a dónde iban a ir después de esto. O sea, lo que hicieron es abrir el juego. Ajá. A infinidad, correcto, de realidades, entonces no había límite. Claro, podían hacer 20 Terminator distintos, porque en una pasaba Terminator Schwarzenegger era el conductor de Malditos Nerds. Exacto, y tenía sentido dentro del multiverso. Sí, tendría mucho sentido. Sí, hay que ver si estaría tan duro. Un poco más suelto que alguno de los exactamente. alguno de los panelistas. Pero sí, qué sé yo, me da pena porque es un buen intento de hacer una película de Terminator. Me parece que es una película mucho más decente que las anteriores dos. Digamos, correcto, Terminator 3 y Salvation. Sí, exacto. Salvation, que son bastante catastróficas. Y esta no está mal, es un poco más rebuscada de lo que debería. Por suerte es un rumor, ya vamos a ver si se cumple o no. Como también sabemos, yo tengo algo que acá sé que les va a gustar un poco más. Y es que el muchacho que van a ver en pantalla, muchacho es una manera de decirlo, sí, ¿no? Sí, que es están una manera viendo de decirlo. En pantalla a través de Vorterix.com en este momento, es Don Rickles. Es un actor que lo tienen que ubicar. De cara lo tienen que ubicar de múltiples películas ochentosas, porque en los 80 ya tenía esta fisionomía. Lucho, 30 añitos. Sí, y que se descuide un poco con la comida, diría yo, ¿no? Todavía está en forma. 30 añitos y estás ahí. Pero ¿quién es Don Rickles? Don Rickles es la voz en inglés del señor Cara de Papa, uno de los personajes más queridos de Toy Story. Quizás no cuenta con un protagonismo estelar, pero sí es el alivio cómico que todo el mundo está esperando algunos de sus comentarios. Don Rickles estuvo dando algunas entrevistas donde contó, por ejemplo, que se negaba rotundamente a trabajar en Toy Story, allá en el 95, en la primera película, diciendo, pibe, yo soy un actor, a mí no me vengas a joder con dibujos animados. Y está bueno que, por el lado de la sinceridad, que dijo, me siguieron molestando, yo no tenía ganas, hasta que me mostraron el cheque que iba a cobrar, y ahí agarré, pero cuando hice el papel, cuando me introduje en el papel, le agarré el gusto, me pareció divertido, y hoy nos encontramos 17 años después, siguiendo 17 años porque se empezó a filmar antes del 95 la película, con esta gran franquicia que entretuvo y llegó al corazón de un montón de gente, chica en su momento y grande hoy, que recuerda la película con cariño. Y que hasta cierto punto ha sido lo más importante que hizo en los últimos 17 años también. Exactamente, ¿no? En su propia carrera. Pero bueno, lo que comentó, tal vez no con tanto permiso de Pixar, es que ya estaría grabando sus diálogos, su parte para Toy Story 4, una película que se filtró por completo su existencia cuando Tom Hanks en una entrevista dijo, ah, sí, existe, sí, se va a hacer, cuando ni el estudio le había dado permiso. Pero ¿cuál es el rumor? Y esto yo creo que le va a interesar a mucha gente. Me parece que el año que viene ya la vemos. No. Toy Story 4 para finales del año que viene ya podría llegar a estar en pantalla. Leo, dice que no hay rumor o no la querés ver. No, en picada. Si pasa eso... En picada Pixar. Bueno, pero ¿no fue esta misma semana que hablamos que Pixar ya está medio en picada? O sea, ¿por qué si pasa eso en picada Pixar? Porque no hay un aire, ¿sí? No hay una formación real de ideas genuinas, uh-huh. Sino que ya cuando sacan... ¿Cuánto tardó? No sé cuánto tardó la de la segunda a la tercera. ¿La tercera la sentís? La segunda, si no me equivoco, es del 2002 y la primera es del 95, o sea que estamos hablando de unos 7 años. Claro, 7 entre la primera y la segunda. Después, entre la segunda y la tercera tenés otros... ¿Otros 7? ¿2010? ¿2002? No, 2007, entre la 8. Primera y la segunda, ¿vos decís tanto tiempo? No importa. Tardaron, sí, años en sacar la tercera y ahora, cuando 3 añitos después ya te sacan la cuarta, me parece que es... 99 tu historia. Es innecesario. En 99, es innecesario, okay, perfecto. O sea, cuando sacaron la 3 todos estábamos temerosos de lo que podía llegar a pasar, sí. Hasta cierto punto porque... Que puede haber, puede gustarte o no, me parece que es una película interesante, no es mi favorita, pero está bien, ¿sí? Es una buena película de Toy Story. Pero ya sacar la cuarta, cuando cerraste, ¿sí? Cerraste la trilogía, a menos que claramente no es el caso, sean otros juguetes, ¿sí? Eso es. Another Toy Story, ponele, ¿sí? Otra historia de otros juguetes, porque ya cerramos la historia. O esta piba vuelve a arrancar el ciclo, la chica a la que se la entregan al final, uh-huh. De la tercera, vuelve a arrancar el ciclo. Y es la próxima Andy. Claro, porque Andy ya no, de Andy ya no se puede claro, ver si viene un boludo de 30 años a decir, dame mi vaquero de juguete, pará. Hay otro tipo de juguetes que Andy puede llegar a estar usando en este momento. Está jugando con una que sopla y la infla, ¿entendés? Basta. Ya está. Esa esperemos que no cobre vida porque ha visto cosas horribles. No sé, es raro. Me intriga realmente si todo tipo de juguete puede cobrar los juguetes, vida. Entre los 14 y los 17 de Andy, que seguían estando en la repisa, uy, claro. Tenía los ojos así, ¿no? Porque estaban pintados. Era porque no quería ver más. Algunos basta. Agradecieron que lo llevaran al ático. Te vas a lastimar, Andy. Basta. Pará, por favor. Se te va a caer. Hay que ver. También es una realidad... No, iba a decir un comentario y iba a hacer otro. También es una realidad que todos los tiempos, por más que no sea sano para las franquicias, se acortan. Los lanzamientos de videojuegos se han acortado con el paso de los años y salen más pegados. Muchas otras franquicias de películas también... No sería sano para Pixar. Es bastante coherente con esto que están haciendo, de que ya se atrasaron con el buen dinosaurio intensamente y están tratando de ponerle pata a ver si se vuelven a estabilizar. No sería lo mejor en términos comerciales o en estrategia para moverse ellos. Nosotros contentos. Si el año que viene, ya a fin de año, podemos ver Toy Story 4, ya contentos. Porque recordemos que también... A Tom Hanks se le escapó lo de Toy Story 4 cuando estaba haciendo la gira de entrevistas del lanzamiento de Toy Story 3. Entonces tiene ya un tiempo de desarrollo la película. Sí, según, no es muy confiable, pero según el sitio Wikipedia, por lo menos, la tiraba para junio del 2017. Ok. Sería ya... Siete años después de la tercera. Hasta sí, igual me cuesta pensar que sea el año que viene, a fin de año, porque me imagino que ya tendríamos que haber visto algo, aunque sea. O saber por lo menos una confirmación oficial de que se estaría lanzando para el 2016. No es rumores. Es raro que han entrado en esta cosa de... En realidad salieron hace poco de las navidades, ¿sí? Antes los estrenos eran en noviembre, diciembre, y desde Buscando a Nemo fue en mayo, pero después volvieron a noviembre y hacían junio generalmente. Y ahora como tuvieron que meter dos en el mismo año, porque les quedó afuera Good Dinosaur, tiran dos películas de Pixar en el mismo año, que ya eso se siente extraño. Ver dos películas del mismo estudio, de animación, con sabiendo los tiempos que toma una película de animación el mismo año, es raro. Entonces ya empieza a crear esa cosa ya después de Cars 2. Ya se creó una falsa mística alrededor del estudio extraña que exacto. te hace ir a ver las películas con una mueca de... Ok, sí, bueno. Dale, bueno. Tengo era grandes genial. Chances de que no me guste cuando antes Toy Story era es una al gran, revés. Gran, gran película uh-huh. y tardaron varios años en sacar... fue la primera secuela y después nunca más, no la vimos nunca más hasta claro. que lo agarró Disney y salió Toy Story 3. Y ahí ya sentías que había algo raro. Ya lo hablábamos esto de Pixar, pero llega un punto en el cual vas casi con... Ok, bueno, es de Pixar, ¿sí? La voy a ver porque es el tipo ese, la nostalgia me tira. Correcto. Más que el producto original. Pero bueno. Acá en Twitter se están preguntando si existirá Sex Toy Story. Aparentemente existe, es un corto irónico, de humor. No sé si esto es algo que los pone contentos o los decepciona. No sé si habrá otro tipo de Sex Toy Story. Tiene que haber una porno de Toy Story. O sea, sí, tendría. Ver, o sea, Woody y la pastorcita. Woody ya se llama Woody, Buzz, de entrada. Buzz... Ya está, tenés medio personaje armado. Y Buzz y la vaquerita. Ajá. Jessie. Voy a decir Jessie. Son dos parejas. Ya está, ahí arranca. No, y después no, tenés nada al del dino, caballo. Tiro al blanco. Metés al tiro al blanco, metés al dinosaurio. No. Los cara de papa que mueven las cosas y tiene dos bocas de repente y se vuelve como una atracción de la circo. La frase hay una serpiente en mi bota tomaría todo otro significado. Ya, o sea... Ya está, ¿qué hacemos? No perdamos más tiempo. Vamos a hacer esto. Dejame yo tengo un sombrero de cowboy. No, me gustaba con otros muñecos. Déjame avanzar con esto, así no le seguimos regalando ideas a los estudios. No sé si escucharon en las últimas semanas, pero estaba muy, muy fuerte el rumor que volvería a la televisión Gina la Princesa Guerrera. Lo que me hace llevar a dos preguntas. Primero, ¿veían Gina la Princesa Guerrera? Jessy, no. No, es una serie que me pasó Gina, completamente por arriba. Ni Hércules. Ni Hércules, tampoco, que estaban en el mismo universo porque hubo crossovers. Sí, era tipo He-Man y She-Ra, eran exactamente. La prima. Exactamente. Yo sí miraba a Doctora Quinn, la mujer que cura. Sí, esa también. Te la bancaba, gran serie. Gran serie de Doctora Quinn. Sí, sí, andaban pero a caballo. Muerde cordones. Y Doctora Quinn, hoy no es un buen día. Mi infancia no fue fácil. No es un buen día. Mi infancia no fue fácil. No, toda esa época no vi. En realidad no. Los trapitos. No teníamos cable. Todo eso no, salía por cable. No, excepto la doctora Quinn que salía en Telefe. No. Se decía creo que una Canal mujer 13. Doctor no sobreviviría sola en los territorios recién formados, pero no cederé. Y sí, ya no me encuentro sola. Era en latino eso. Ok, bueno, pero eso salía en tele de aire. Sí. Y esa no la veía. En 13. Porque no es más, ver. Voy a contar algo. Una vez me llevaron de excursión a Canal 13 y le dije al guía, ¿no puede volver doctora Quinn? Está muy que bien. La miraba a la tarde. Los cagó a pedos a lo de Canal 13. Devuélveme. Tiempo a después volvió Quinn. Doctora Quinn y yo pensé siempre, durante toda mi infancia, pensé que había sido mi pedido a ese pobre guía que debe haber olvidado instantáneamente lo que le dije. Pero bueno, las bien. Influencias de Bona no tienen. Los fanáticos de Doctora ¿no? Quinn saben que tienen que agradecer a Ceci el regreso. Gracias. De la serie de ¿a televisión. ¿A dónde íbamos con Doctora Quinn? Íbamos a nada de Doctora Quinn. Es que existía el rumor de que volvía Gina la Princesa Guerrera a la televisión hasta que el día de hoy o el día de ayer, no me acuerdo mucho, tampoco es tan relevante, la actriz Lucy Loveless tuiteó: chicos, no se emocionen tanto porque la verdad es que Gina la Princesa Guerrera no va a regresar a la tele. Ahora bien, esa serie cuenta con una fandom gigantesca realmente que elevó a una altura de mito, tal vez a Lucy Loveless, que luego se despachó en series como Spartacus y todas otras de también dentro de la temática, pero que cuando ella volvió a la televisión fue muy bien recibida. Bueno, el rumor es que Lucy... Vos no volvés a Gina la Princesa Guerrera, no la serie no vuelve a la televisión. Lo que tendría cierto sentido, la verdad que si la ven a la señora Lucy Loveless, está más que en forma para reinterpretar su rol que la llevó a la fama, pero no es ilógico que en el mundo de Game of Thrones busquen una actriz un poco más joven para volver con la serie. A Jamie Alexander, que es la que hace de Lady Sif en las películas de Thor. Okay. Ahí tenés una gran Gina, la Princesa Guerrera. Exactamente. Que morochona, alta, grandota. Estuvo también en alguno de los episodios de Agent of S.H.I.E.L.D. Sí, la verdad que estoy viendo ahora imágenes de Jamie Alexander. Se parece un poco y todo. Menos sí, flequillón, pero... Sí, se parece bastante realmente. Bueno, por el flequillo es un paso por la peluquería directamente. Vamos espero a ver... que no hagan esta... Gina Princesa Rolinga, o sea, tráemela. A ver si podemos poner en pantalla a Lucy Loveless y a Jamie Alexander, porque yo creo que se parecen bastante. Es Jaime. Exactamente, pero bueno, El rumor es que la dejan afuera, que quizás lo que le pueden dar es un papel de otro rol dentro, ¿no? O como... La sacan para cuidar. Bueno, claro, ya no estamos para el peto metálico y las armas. Sería bastante complicado. Así que no quiero ser un pájaro de mal agüero, pero parece que la que no estaría en la serie, pobre, si es que regresa, sería Lucy Loles, la auténtica Gina. Igual sería interesante que hagan, por ejemplo, lo que hacen con The Flash. Está ahí, ella es la Gina claro, anterior. Claro, es la madre de la Gina nueva. Claro, hola, sí, allá hay uno que... Se devuelve, anda y peleale. Yo me quedo acá haciendo un café con leche para cuando vuelva. Y después vuelva. Te hago la moraleja del episodio, te la explico yo, que tengo toda la experiencia. O a lo mejor también puede ser que sea contada con flashbacks y ella está contando sus historias de joven guerrera, aunque no está tan grande como para que en algún momento era joven guerrera. No, ahí la tirás para un poco nada. Abajo, claro. Decir. Pero bueno. La abuela. No, pero cuando yo peleaba. Le pone el chiquilín en la intro del show. Las polleras largas. Está perfecto. Pero bueno, vamos a llegar al último rumor de la noche. Un rumor por partida doble que Leo me va a poder ayudar a contarlo porque él fue quien me brindó parte de la información. Y viene por el lado que venimos jodiendo hace ya varios viernes y es con la película Hellboy 3, que sabemos que Ron Perlman está desesperado por poder hacer Hellboy 3. Bueno, el rumor indicaría que existe una chance de que la película exista. ¿Cómo? Se dice en los pasillos de los estudios que si Pacific Rim 2, la película por la cual Guillermo del Toro dejó todo, dejó Justice League Dark, dejó algunos de los proyectos que tenía anunciados para los años venideros para hacer una segunda parte de Pacific Rim, película que no sé si necesitaba una continuación, película que me encantó, película que voy a ir a ver, pero no sé si necesitábamos una continuación de Pacific Rim. Pero lo que dice el rumor es que si la película es un éxito de la misma manera que fue la primera, Legendary, el estudio Legendary, pondría los 120 millones de dólares que harían falta para hacer Hellboy 3. Es decir, es un condicional. Bueno, vos haceme Pacific Rim 2. Si la rompe, yo te doy la plata que necesitas para terminar con este proyecto, que ya también todos dábamos por muerto y tampoco sé, más allá de Ron Perlman, cuánto interés hay que por ver una Hellboy 3. Sí. No sería la primera vez que Legendary haga algo así. De hecho, lo hace con Christopher Nolan. Correcto. Haceme la tercera de Batman. Ok, ¿querés hacer esta de la gente que duerme y te mete ideas? Haz esta porquería, pero me hace la tercera de Batman, ¿no? Ok, andá. Entonces, exactamente. Le dan el proyecto propio de autor para que siga con la cosa. En este caso, el proyecto propio de autor sería la tercera parte de una trilogía que nunca se pudo completar. Exactamente. No sé si estuvo planteada como trilogía desde un comienzo. Sí, en un comienzo se decía que era una... Yo siempre sentí como que la primera fue sorprendentemente buena. Sí. Y hicieron la segunda, que a mí me parece inferior a la primera, porque me parece que es más complicada en un montón de sentidos. Es mucho más complicada, pero también desde el lado del imaginario de Hellboy, estamos hablando a nivel estético y todo, realmente era sorprendente y tiene también toda la firma de Guillermo del Toro. Es un producto de Guillermo del Toro que te gusta verlo. Pero bueno, vamos a tener que esperar por Pacific Rim, que yo no dudo que sea un éxito de taquilla. Exactamente. Pero también, y acá Leo tiene tal vez un poco más de información que yo, por más que no tiene idea qué es lo que voy a decir, pero pareciera... No. Está tirando un pase 5 metros adelantado. Pero yo sé que vas a llegar, porque pareciera que el guille de la gente todavía tiene chances de laburar con Kojima. Sí, Silent Hills es el proyecto que todos... vimos materializado o anunciado de alguna manera con PT, que era este playable teaser o este anuncio jugable que se lanzó en la E3 del año pasado, el 2014. Correcto. Que fue la gran sorpresa de la E3, me parece que fue una de las grandes sorpresas. Muchachos, vayan a descargar esto, cáguense en las patas, no sepan cómo terminarlo, busquen en internet cómo terminarlo o vean el video en YouTube en el que aparece Norman Reedus o, ¿cómo se llama en The Walking Dead? Daryl Norman de Walking Dead, sí, correcto. Y anunciamos Silent Hills, un proyecto entre Kojima, que en algún momento Konami era Kojima y agarraba todos los proyectos que rodeaban al distribuidor, y Guillermo del Toro, que es un tipo que ya viene coqueteando con los videojuegos desde hace rato. Recordemos que en THQ ya había hecho Insane. Correcto. Que perdieron los derechos, se los llevó él, no los quería comprar nadie. Anda queriendo meterse en los videojuegos desde hace rato. Y de hecho ya lo ha hecho en algún juego que ahora no recuerdo exactamente cuál es, pero quería un proyecto más personal. Y aparentemente con Kojima iban a llevar adelante un Silent Hill que iba a redefinir la franquicia, ¿sí? Sacarla del letargo este en el que estaba. Sabemos lo que pasó, Kojima se peleó con Konami y el juego fue cancelado de la producción, pero aparentemente Guillermo del Toro y Kojima, traductor mediante, siguen charlando como locos y son amigos, qué sé yo, y andan tirando ideas y siguen con ganas de encontrar un punto en común y llevar adelante la idea que están gestando. Ellos, a ver, Guillermo del Toro es el que habló con IGN, de hecho, y dijo que la idea es hacer un producto que cambie un montón de cosas, que te vuele la cabeza. Ajá. Y que al mismo tiempo lleve a los límites de la PlayStation 4. Él cita como gran inspiración el enfrentamiento, esto que estamos viendo a través de Vortex.com, es PT, que es este Player Teaser, que es básicamente un pasillo, ¿sí?, en forma de L, que uno recorre una y otra vez encontrándose distintas cosas y cosas bastante atemorizantes. Con Rippy sí, lo probamos de primera mano. Exactamente, si van a nuestro canal de YouTube o malditosnerds.com también pueden ver un video donde Leo y yo nos asustamos bastante con todo lo que está pasando. A las 3 de la tarde con un sol radiante, ¿no? O sea, somos bastante cagones, eso no queda muy bien. Él citaba como gran inspiración la escena de Metal Gear Solid 1 en la cual uno se enfrentaba con Psycho Mantis, este tipo que podía leer mentes correcto en el imaginario del juego, y lo que hacía, que era súper innovador, y en su momento cuando lo jugamos dijimos holy shit, el tipo leía la tarjeta de memoria y de los juegos de Konami que había jugado te había dicho, ah, estuviste jugando Castlevania, ah, te gusta tal juego, y decías, wow, ¿cómo lo hace? Y después el truquito era sacar el joystick del puerto 1, ponerlo en el puerto 2 y él ya no te podía manipular la mente. Era súper interesante en su momento. Él dice que esta fue su inspiración como para hacer un producto en el cual el jugador y el juego interactúen de otra forma, en la cual el juego tenga incidencia en el mundo real. Correcto. ¿En qué va a resultar esto? Si esto es otra vez Guillermo del Toro volando y diciendo voy a hacer la Liga Oscura o lo que caramba sea, es una posibilidad. Kojima sabemos que laburo no tiene. Estudio ya casi no tiene, claro, porque se cerró, se desmembró todo. Pero ¿dónde va esto? Porque el producto que quieren hacer no va a ser un juego de 500 mangos, de 3 millones de dólares en Kickstarter. Esto es un producto de varias decenas de millones de dólares. Correcto. Que la idea esté no significa que vaya a materializarse. Pero aparentemente es una posibilidad que ambos creativos, el director y el diseñador, sigan y unan. Se va a venir un Kickstarter, quizás suceda lo que sucedió con Shenmue 3. Correcto. Que Sony aparezca y le dé, qué sé yo. En algún momento habías planteado la posibilidad de que Microsoft pagase recoja el desarrollo de Silent Hills, recoja el guante, digamos. Correcto. Puede pasar del lado de Sony y decirle, lo que pasa es que le tenés que decir, tomá absoluta libertad creativa, tomate 5 años y hacemos un juego para vender consolas dentro de 5 años. Es como todo muy raro, pero bueno, la posibilidad está. Correcto. Es un hecho que ambos están charlando y que quieren trabajar. Y el círculo este todo cierra en que Kojima y Del Toro se conocieron por el fanatismo que le produjo Pacific Rim, la primera, a Kojima, que ahí pidió de conocer al director e inclusive pudo ir a los estudios de filmación y ahí se gestó esta amistad que ahora todos nosotros esperamos que termine dando algún fruto. De hecho, de Legendary y de Pacific Rim, yo creo que te lo había mostrado, hay disponible tanto en Android como en iOS una aplicación para el celular que lo buscan, creo que es Legendary VR, si no me equivoco, en Google Play. B-R. Claro, B-R de realidad virtual, pero en inglés. Lo que hace es dejarte ver, por ejemplo, en el caso de la película de Warcraft, estás volando arriba a un grifo y ves alrededor, es como si fuese realidad virtual. Obviamente con un casco tiene mucho más sentido, pero se puede usar sin el casco, solo con el teléfono. Y hay una experiencia de Pacific Rim, que es la que se había presentado en la Comic-Con del año pasado. Correcto, del año pasado, así es. Así que pueden verla. Que era como si estuvieras dentro de la casa de un Jaeger. Exacto, así que es interesante ver cómo Legendary está empezando a salir un poquito ese hermetismo que caracteriza a estas convenciones. Exactamente. Que te dejan afuera con la ñata contra el vidrio. Vamos a ver qué nos ofrecen. Esta fue la ronda de rumores del Rippy del día de la fecha. Y antes de irnos a escuchar un poco de música. Rippy, ¿no? Sí, okay. Quiero dejarlos tranquilos. Hazlo por mí, el Rippy. Porque Gianina Angonoa, a través de @Vortex, dice que no tiene idea de Toy Story, pero sí que hay una película pornográfica de Bob Esponja. Sí, es un tipo con un colchón y una nariz enorme. Bueno, era el dato que necesitábamos este viernes. Esto es False, What Went Down. Y enseguida volvemos, si es que volvemos. Abrígate bien, ponete pullover, campera, gorro, poncho y si hace falta un tapir de bufanda. Pero no dejes de salir. Te contamos qué podés hacer este fin de semana. Esta es la agenda de Malditos Nerds. Entre el frío, el cansancio acumulado y los niños de vacaciones llenando las calles de tu ciudad, es comprensible que no quieras moverte de tu casa. Pero los Malditos Nerds queremos motivarte a que lo hagas para disfrutar alguna de estas propuestas. Subí que te llevo. Vamos juntos a Arte sobre Tablas. El grupo de danza de la Universidad Nacional de San Martín presenta El Carnaval de los Animales, una obra de Oscar Arais con la participación de Alejandra Radano y textos de María Elena Walsh, quien adaptó a los originales para que hablaran más de nosotros. La interesante propuesta en escena es ideal para compartir en familia. Pueden verla tanto sábado como domingo en el anfiteatro del Parque Centenario a las 15. La entrada es gratuita. El séptimo arte. En la agenda de Malditos Nerds. Dibujos, cámara, acción. La Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes cierra este fin de semana un ciclo de cine homenaje a la gran artista japonesa de mangas, Hayao Miyazaki. Como no podía ser de otra manera, la mejor forma de celebrarlo es proyectando sus pelis. Alistate, el sábado desde las 15:30 pasan Se Levanta el Viento, mientras que el domingo a esa misma hora se verá El Castillo Ambulante y a las 18, Nikki, la aprendiz de bruja. Acércate a Figueroa Alcorta 2280. Recoleta, la entrada cuesta 30 pesos. Museos. Recorriendo la historia. Sabemos que hace frío, pero también estamos seguros de que la curiosidad puede más. Por eso, el museo recomendado de esta semana es el que funciona en la Fragata Sarmiento, en Puerto Madero. Este patrimonio histórico nacional fue el primer buque dedicado exclusivamente a la instrucción de cadetes navales que tuvo la Armada Argentina. Al visitarla, podés recorrer la sala de máquinas, el comedor, los camarotes y los distintos salones, al igual que ver los elementos que fueron utilizados para su navegación. La entrada cuesta 20 pesos y está abierta entre las 10 y las 19. Música viva. Música en vivo. Vorterix se hace de metal. Plan 4 lanza su segundo DVD oficial, 10 años de pura destrucción, con un show especial en el teatro. La fiesta incluirá el recuerdo de la filmación del recital que está en DVD y que fue filmado el año pasado en Vorterix, y también la celebración por el décimo aniversario de la edición de su primer disco, Cambio de Piel. Las bandas invitadas serán Climatic Terra y Bandera de Niebla. Este sábado desde las 21, la entrada cuesta 100 pesos. Bonus Track. En nuestra incansable vocación de presentarte alternativas para tus niños de vacaciones, te sugerimos una idea interesante para el lunes: taller de collage en el Museo de Artes Plásticas Eduardo Sivori. La actividad es gratuita y arranca a las 16 horas. Una interesante opción para fomentar la creatividad de los más chiquillos. Que el frío no te detenga. Fueron las recomendaciones de los Malditos Nerds para el fin de semana. Así pasó la agenda.

Victoria es construir a partir de lo construido, como la ciencia, que avanza desde donde dejó el otro. Y si entendemos las cosas de esta manera, nadie detendrá el desarrollo. Y esa será tu victoria. Lista 502A, Frente para la Victoria. Diputados Nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Axel Kicillof, Nilda Garré. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Te diste cuenta que los planteos sobre seguridad o inseguridad se expresan habitualmente con absoluta liviandad? La seguridad o inseguridad no se resuelve desde los programas de televisión. Tampoco se resuelve acusando a otros de no haber hecho nada. Yo sé bien de lo que estoy hablando. He estado al frente de la seguridad y trabajando contra la inseguridad en el país. Necesitamos una policía bien entrenada, con la mejor logística y el desarrollo de una inteligencia criminal sin precedentes. Pero por sobre todas las cosas, es imperioso hacerse cargo, y yo estoy dispuesto a hacerlo. Aníbal Fernández, precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires. Martín Sabatella, precandidato a vicegobernador. Frente para la Victoria. Lista 1, Aníbal es Buenos Aires. Frente 131, lista celeste y blanca K. Néstor Kirchner. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215 y 26.571. El ferrocarril tiene que ser la columna vertebral de nuestro sistema de transporte. Yo creo que juntos podemos lograrlo. Vota Margarita Stolbizer, presidenta. Jorge Ceballos, diputado nacional. Provincia de Buenos Aires. Progresistas. Lista 132A, creo. De pronto, Flash Newsterix. Hola amigos, este es un nuevo Flash de Newsterix y esto es lo que sucede en el mundo del rock and roll. Después de publicar el primer corte de lo que será su próximo álbum solista, Keith Richards confirmó que los Rolling Stones van a volver al estudio para grabar un nuevo disco. Keith estaba de la última edición de la revista Mojo y allí decía: primero vamos a terminar este año, yo me voy a ocupar de mi disco solista y después entraremos al estudio con los Stones. Vamos a grabar y después saldremos de gira nuevamente. De hecho, el guitarrista reveló que la banda ya planeaba grabar un disco nuevo antes de arrancar con la gira del Zip Code Tour. Dijo Keith: yo sé que Mick quiere grabar. Cuando nos juntamos a organizar la gira, tiró la idea de hacerlo y yo le respondí: es interesante, pero ahora tenemos que planear el tour. Hagámoslo a fin de año. Volviendo a la historia solista de Richards, les recordamos que su primer álbum en solitario desde 1992 se llamará Cross-Eyed Heart y saldrá a la venta en el mes de septiembre. Un estudio realizado por Music Match analizando las canciones con más palabras de los 99 cantantes que más vendieron en la historia a lo largo de 25 géneros musicales distintos determinó que Kanye West utiliza un vocabulario más amplio que Bob Dylan. El análisis se basó en tres criterios principales: tamaño de vocabulario, número de palabras únicas, densidad lírica, el número total de palabras, e intervalo de palabras nuevas, el número de palabras utilizadas hasta que aparece una nueva. Lógicamente, estos estudios tuvieron como ganadores a varios raperos por la gran cantidad de palabras que utilizan en sus canciones. Eminem quedó en el primer puesto con un total de 8.818 palabras, Jay-Z en segundo lugar y Tupac en el tercer puesto. Lo curioso llega con el cuarto y el quinto puesto, ya que los resultados muestran que Kanye West, uno de los raperos más criticados del momento, utiliza 5.069 palabras, superando así a Bob Dylan, uno de los compositores más grandes de la historia, que utiliza un total de 4.883 palabras. Algunas de las noticias más importantes del mundo del rock las encontrás todos los días en vorterix.com. Estas y muchas más noticias todos los días a las 13 en Newsterix. Malditos nerds, los inadaptados heredarán la tierra. Vamos a estar regalando 2 kilos de helado Volta en el próximo bloque. Vayan llamando al 4966-8900, 49-8900, porque tenemos para regalar 2 kilos de helado Volta. Si no llaman y no se los ganan, hacé tu pedido online en unaultravolta.com.ar o al 0800-88-VOLTA. Recuerden, 4966-8900, los 2 kilos que vienen de parte de Malditos Nerds. Mientras tanto, mientras esperamos que la gente llame, porque obviamente, por un lado, y hoy como estoy sentado en esta silla, lo voy a decir yo, se va a llevar los 2 kilos de helado el que me invente un gusto nuevo de helado. No vengan cosas raras de moco o esas cosas. No, un gusto de helado. Que queremos probar, ¿ok? Entonces, los gustos que ya existen, los gustos de Volta, que están buenísimos, al 0800-88-VOLTA. Los gustos nuevos, para ver si se ganan los 2 kilos que regalamos nosotros, al 4966-8900. Qué difícil, ¿no? Porque Volta ofrece una variedad muy amplia de sabores para el equipo. Exactamente. Bueno, ¿quién dice que no les hace una sugerencia? Así que mientras van pensando y van llamando, nosotros vamos a escuchar a la señorita Cecilia Bona, que viene con una de sus noticias, pero con un costado bastante nerd. Sí, en este caso vamos a charlar sobre qué se puede hacer para esperar el estreno de Star Wars en el mes de diciembre de este año. Ok, me gusta. Se viene el episodio 7, ya no sabemos qué hacer, ¿no? En realidad es como, bueno, hay un adelanto, bueno, estamos esperando un teaser, después esperamos que, a ver si hay algún anuncio de vez en cuando, no. Ahora hay que tomar, nunca mejor dicho, las cartas en el asunto, o mejor dicho, las armas en el asunto, y vamos en búsqueda de cómo tener nuestro propio sable láser. Ok, compro. ¿Esto es un chicos no intenten en casa o está todo bien? No, hay algunos que son chicos no intenten en casa y otros son vamos a ver cómo hacen para intentarlo en casa porque está complicado, porque en algunos casos se trata de cosas que pasan en países europeos con billetes de plástico. ¿Cuántos incluyen una linterna con un poco de papel celofán y prenderla? Esa es la respuesta caserísima, la de trapito. Sí, la de trapito. Bueno, primero les voy a contar sobre, y lo vamos a ver a través de Vorterix.com, en el primer video que preparamos para este día, es el Saberforge. Es una plataforma, a través, perdón, de la plataforma de Kickstarter, donde nosotros vamos pudiendo participar de algunos proyectos, aportando nuestro granito de arena, podemos hacernos de una espada que se realiza a través de piezas que uno puede seleccionar. Ahí, como ven, en el video en Vorterix.com, vamos armando este sable láser y le vamos eligiendo cómo queremos que sea cada una de las porciones que tiene. Entonces, por ejemplo, podemos elegir las terminaciones. Hay tres disponibles. Podemos elegir qué tipo de luz LED pueden tener. Obviamente, de qué color queremos que sea esta luz, porque podemos también elegir esa opción. Y también podemos agregarle lo que me parece un poco menos interesante, pero sí, obviamente, para ser más parecido al sable real, podemos elegir algunos efectos sonoros. Okay. También para que estén incluidos. Esto por la módica suma de $350. Pregunta, o si no, ¿hay efectos sonoros tipo de flatulencias? No, efectos sonoros parecidos no sería al sable real. Extremadamente divertido acá. Eso no era una flatulencia. No, bueno, era como uno que venía casqueteando, ¿no? Venía haciendo patito. Okay. Espantoso. Te lo tengo que decir, espantoso. $350 sale el posta, el que viene con todos los chiches, y $150 si no el modelo más básico. Esto está disponible en Kickstarter. Después hay otra cosa que es un poco más floja, tal vez porque no todos tenemos una impresora láser. De esto no tenemos imágenes, pero ustedes ya mismo pueden googlearlo si es que están cerca de una computadora, si no, acordarse para hacerlo después. Entrando a la página de Le Fab Shop, es una página de una empresa francesa que te ofrece por medio de algunos archivos que uno se puede descargar la información necesaria para que le mandes a tu impresora 3D y te imprima en 3D un sable láser. En este caso, por lo menos el... Exacto, te va a imprimir obviamente la parte de la las parte luces, láser, ¿no? Esa está usando impresora láser que yo tengo una en mi casa, pero no sé si funcionará con esto. Exacto, pero no sí vas a poder imprimirte tu propio mango del sable láser. Y después, como Leo contaba hace un rato, con un poquito de celofán y una linterna le vas a dar el resto del efecto, o si no, directamente no te lo imprimas. Ahora, ustedes no sé si estarían dispuestos a ir a una escuela a aprender combate con sables láser. Sí, ya. Bueno, eso yo lo diría con sable láser, porque ¿está cuando en la agenda del fin de semana? No. Claro. Yo iría con un palo de escoba, porque te tocan con el sable láser y perdiste un brazo por jodón. Bueno, pero vas aprendiendo, ¿no? Me imagino bueno, que vas escalando. Sí, vamos a ir viéndolo a través de un video que empezaremos a transmitir ya mismo por medio de Vorterix.com, como la evolución de esta escuela que se llama Academia Ludosport International va haciendo que los alumnos primero aprendan con lo que serían símiles palos de escoba. Yo los veo más bien metálicos o parecidos a lo que después van a hacer los sables láser. Obviamente tienen hasta la medida necesaria. Y lo que van haciendo es identificando técnicas de combate Jedi para poder después transformarse en auténticos combatientes. Qué bien y que obviamente. Le hizo este pelado, Porque sí. Él sabe pelear con espada, de verdad. Claro. Pero agarró, vio 3-4 películas y dijo, a esto sabés la plata que le saco, ¿no? Sí, y se abrió una escuela Jedi y me encanta. Exactamente. Esta escuela ya tiene sedes. Atención y anoten por si viajan por el mundo. En Bélgica, en Italia, en Suecia, en Rusia, en Irlanda y en Inglaterra también. Ya saben dónde pueden vender un buzón, chicos. En esos países donde Cecilia les dice que acabo hay una escuela. De decirlos, ¿no? Bueno, pueden recorrer la página también, como les decía. Esto es ludosport.net Y ahí tienen lo que sería la filosofía de la escuela. Obviamente van a poder terminar viendo los combates con los sables, con las luces LED encendidas, como si fueran auténticos guerreros de la saga Star Wars. Y obviamente van a entender también cómo funciona el equipo, van a ir recorriendo las distintas competiciones, porque el final de aprender esto, que vale $50 la inscripción, significa o tiene su mejor momento el final, cuando uno ya puede combatir, ¿no? Cuando se enfrenta con otro competidor que, además de aprender alguna técnica de esgrima, a ver, si estamos jugando a que tenemos sables láser, tenemos que cuidarnos de lo que esos sables láser nos pueden llegar a provocar, daños que obviamente en la escuela no provocan. Chicos, le van a sacar el ojo a alguien con eso. Claro, por favor, con cuidado. Sí, entonces hay que evitar también... ¿Cómo es el diploma? Me gustaría saber. ¿No? Y a lo mejor te dan un... De plástico. Claro, te dan una mira, vas pasando por diferentes insignias. ¿Bata? No, ¿cómo es? Sí, es una sí, bata. La bata. Ah, bueno. Túnica. Pero se llama túnica, bata. Es túnica, no es bata. Bata es algo del baño. Bata cuando bata estás voy a buscar, semana, claro, te vestís. Bata sí. Es lo que uso de cuando salgo de acá hasta que vuelvo acá. Pero del viernes al lunes, claro. Eso es bata. Bueno, ustedes van pasando por diferentes insignias. ¿Vieron como en el taekwondo, por ejemplo, que se van poniendo el cinturón blanco, después cinturón blanco, punta amarilla, cinturón amarillo? Bueno, van haciendo como un pase por las diferentes etapas de esta escuela. Entonces, primero son aprendices y terminan transformándose en Jedi directamente. Jedi Sith Master, por ejemplo, es lo que tienen como el final, ¿no? Pueden aprender entonces estas técnicas. Y por último, y lo más peligroso, esto sí, chicos, no lo hagan en casa, es lo que está haciendo un youtuber, los youtubers que tanto queremos. Se llama Estiroiro, su canal, es el último video que vamos a compartir con todos ustedes, que hizo una espada láser auténtica, de hecho es la que estamos viendo en este momento. Tiene bastante potencia porque tiene 8 láseres de 5 watts cada uno, por lo tanto con esa potencia puede hacer como una especie de efecto lupa, como el que todos hicimos alguna vez en nuestro patio. Y bueno, acá está mostrando una cosa extraña. Está mostrando el proceso, me quiero imaginar. Sí. No es muy maniobrable como espada. Podría pasarle una manito de una manito de pintura a la pared, ¿no? Me parece que me equivoqué de video. Ya que está en handyman, mirá, pintá la pared de negro. Ah, no, está bien. ¿Qué es eso? Bueno, con eso el tipo puede hacer, por ejemplo, con el efecto lupa, cortar ciertas cosas, ¿no? Sienta superficie después sí. De... Ahora vamos a ver cómo va a reventar los globos que están colocados en la pared. Esto lo hacían con... Yo lo había visto que lo hacían con los láseres de Blu-ray. Con los láseres de lector de Blu-ray, ajá, que es azul, de hecho, hacían este tipo de... Así que también... Que este sí, esto, ¿no?, es más peligroso de lo anterior, porque se hace con el descuido de que nadie lo va a controlar. No es como la escuela de Jedi, claro. Pero... acá con estos lásers, sí, con el efecto ahora, lupa. Ahora, si haces uno de estos lograr en tu casa y te funciona, manda tu foto a Leo. @vorterix. Y si te perdiste un ojo o algo, también manda tu foto, también te damos algo de vuelta. Algo. No, manda la foto. Vamos a entrar el para ojo. El cine, para que, pero no para 3D. No vas a poder disfrutar del efecto de la misma manera. Yo de todo intentaría con el combate. Con el de cosas. Sí, imprimirme la espada en un. Sí. El Kickstarter tampoco me interesaba tanto. Sí, me parece que el combate es lo que uno pone el cuerpo, ¿no? Donde de verdad se está comprometiendo con la causa y donde de verdad además tarda un tiempo. Porque vos te imprimís la espada, ¿eh?, la tenés ahí y seguís esperando la peli. Pero la gracia es pegarle a alguien con la espada, ¿sí? Con el no palo ese. No importa si sabés o no la técnica. Lo importante es darle bien en la nalga. Claro. Suficiente como para que para arda. Para que pique. Claro, para que pique. Ahí yo creo que si hay algo no que hay nada más Jedi que agarrar a alguien. Es más... Más Jedi que la espada es con la toalla enrollada. Eso sí requiere años y años de preparación. Ahí tenés un Jedi. Lo que viene demostrando la cultura nerd es que siempre encuentra maneras más creativas del suicidio, ¿no? Sí. De provocar sí. accidentes hogareños. Estamos totalmente a favor de eso, pero no nos imiten. No tienen por qué nuestra opinión ser la de ustedes. No, no. Ahora, lo que pueden hacer también es hackear un chip y lastimar a otras personas. Sí, quieren lastimar gente porque ya se lastimaron demasiado. Ay, no, les quedó una sola mano por jugar con estas cosas. Como sabrán o no, ahora se lo vamos a contar, si no lo sabían y si lo sabían, lo escucharán nuevamente. Y si no digan que lo sabían, si no así también. Sí, claro. Chrysler, Fiat Chrysler, estas cosas de las compañías que son como 7 a la vez, retiró 1.4, ¿sí? 1.5 millones de Jeeps tuvo que sacar del mercado, en realidad llamarlos a concesionarias, porque ¿qué sucedió? A principios de julio, en un laburo que llevó meses, dos hackers, que no son Rip y Leo con computadoras PC-Box, que son maravillosas y te permiten hacer cualquier cosa, no, sino que son Charlie Miller, que es un empleado de seguridad, no solo de Twitter, sino que ya era hacker de la NSA. ¿Sí? Ah, okay. Del organismo tenía un currículum. Ok, claro, no era que me regalaron una compu para Navidad, ¿sí? Y después tenía, claro, a Chris Balsek, que es un director de investigación de seguridad de una consultora. ¿Sí? Son dos tipos que saben de lo que están hablando, saben lo que hacen. Y en base a una investigación de la Universidad de Washington y la Universidad de San Diego, en California, del 2011, a través de la cual varios investigadores habían mostrado que podían, a través de una conexión inalámbrica, abrir las puertas, digamos, deshabilitar la cerradura de un auto, en base a esa investigación, que dentro de las automotrices fue, digamos, tomada como la nada misma, en base a esa investigación ellos pidieron financiamiento y les dieron $80,000 para ir adelante con este proyecto de ver qué tan seguros eran los autos que habían empezado a salir. Recordemos que las concesionarias, desde hace ya años, vienen impulsando los autos que antes abrías el baúl y había cosas. Ahora abrís el baúl y hay una caja gris ahí que adentro tiene un montón de cosas mágicas que hacen que tu auto funcione. Y los autos van convirtiéndose en smartphones con ruedas, ¿sí? Que están completamente conectados, que se conectan a tu celular. Hemos visto que Apple está empezando a desarrollar sistemas operativos. Está el Google Car, de hecho, que es un sistema operativo de Google, como Android, para el auto. Entonces, la idea era ver qué tan confiables eran estas nuevas tecnologías, qué tan confiables eran estos nuevos autos. A través de investigación, de hecho, descubrieron varios inconvenientes, varias filtraciones, varios problemas de seguridad en estos autos que habían adquirido, un Toyota Prius y un Ford Escape en su momento. ¿Qué pasó? Con esos autos lo que consiguieron es, con una computadora conectada a la computadora del auto, pero tenías que estar físicamente ahí, podías controlar algunas cosas del auto, ¿sí? A través del chip que ya está incluido, que controla el centro de entretenimiento y demás. Este tipo de cosas, considerando esta limitación, que el hacker tenía que estar adentro del auto, fue tomada de vuelta como la nada misma por varias de las automotrices. Entonces ellos decidieron ir un poco más allá. Bajaron una cantidad enorme de manuales de autos, ¿sí? De manuales de ingeniería, por supuesto, de autos que estaban en el mercado, y encontraron que en un ranking el auto que era o el modelo que era más vulnerable eran el Jeep, el Chrysler. ¿Sí? Entonces lo que hicieron fue ponerse a trabajar en base a eso. ¿De qué viene esto? Uconnect es un servicio que utiliza Jeep, Chrysler, Fiat, que es toda la misma compañía, para mantener actualizado tu auto. ¿Sí? Mantener actualizado en realidad no, sino conectarlo de forma remota con redes que utilizan el servicio de telefonía Sprint. Uh-huh. Ellos lo que descubrieron es que utilizando un celular que utilice Sprint, que utilice el mismo servidor, podían conectarse, a través obviamente de un hackeo que les tomó meses, estamos hablando, al auto. No solo les permite conectarse al auto, sino que les permite controlar absolutamente todo excepto el volante. Esto significa que pueden deshabilitar los frenos, aumentar y reducir la velocidad a voluntad, ¿sí? Hacer todo lo que quieran, hacerte sacar el cinturón de seguridad, que son automáticos en estos autos. Entonces, esa violación de seguridad fue la que ellos trabajaron de todas maneras a codo a codo con la compañía, ¿sí? Claro. Y esos la hicieron pública, no todos los elementos, sino aquellos que podían hacer públicos sin poner en riesgo las vidas de otras personas, en una conferencia o una charla que se llama Black Hat, en una convención, donde hablaron acerca de esto. Son convenciones en las cuales se encuentran estos hackers, amigos de encontrar estas fallas de seguridad. Hablaron acerca de lo que habían encontrado. ¿Qué sucede con la actualización de seguridad? ¿Qué es lo que pueden hacer? Pueden controlar un auto. Y se dieron cuenta que no limitaba solo el acceso de la antena, sino que pueden controlar cualquier auto sabiendo la dirección IP del auto. Porque Uconnect, como decíamos, utiliza un sistema de red para mantener el auto conectado y demás. Entonces, a través del GPS pueden conocer, saber dónde está el auto, ingresar a él, y pueden ingresar a cualquier auto de cualquier lugar del país desde el sillón de la casa. Esto es peligrosísimo, sobre todo porque podés deshabilitarle el freno a cualquier auto que aparezca en pantalla. Entonces, lo comunicaron a la empresa antes de hacer público el agujero. ¿Sí? Pero de todas maneras dijeron que hicieron público lo suficiente como para que el hacker que quisiera aprovechar de esto tuviera que hacer una ingeniería inversa, claro, que le tomaría meses de vuelta para llegar al punto al que llegaron. Sí, para poder prevenir cualquier ataque. Exacto, pero lo hicieron público a la empresa, antes de una charla del 16 de julio. La empresa, que es Chrysler, sacó un parche, ¿sí? Ahora los autos vienen con parche, entonces sacó un parche. El problema es que, mientras que los autos se pueden controlar de forma remota, o sea, se pueden hackear, no se pueden actualizar de forma remota, que es la cosa más estúpida de la historia. Entonces, mientras que vos podés, vos no, alguien con el conocimiento suficiente podría ingresar al sistema del auto, que se ingresa a través del chip de que controla el centro de entretenimiento, uh-huh, y un firmware se reescribe sin que vos te enteres. Entonces, por ejemplo, porque esto se demostró con un cronista de Wired, la publicación, una de las más conocidas de tecnología del mundo, en el cual le pidieron al cronista que se subiera a un auto y ellos lo iban a controlar. Y de hecho ellos dos aparecieron en el tablero, en la pantalla, con las webcams de la cam saludando mientras controlaban el auto, ¿sí? Entonces, ay, es tenebroso. Súper de película. Claro, es de tenebroso. Terror. Es muy de la película, de, o sea, es muy de hacker de carril, ¿sí? Sí. Ya que te hackean una nube. Entonces, lo interesante o lo triste es que se puede hackear a través de una conexión inalámbrica, pero no se puede actualizar a través de una conexión inalámbrica. Entonces, lo que hizo Chrysler fue, primero, pedirle a todo el mundo que vaya a un concesionario para que alguien actualizara el sistema operativo. Y en segunda instancia, lo que hicieron para aquellos que no fueron, que son la gran mayoría, porque no necesariamente tenés que enterarte de esto, fue mandarle un pendrive a la casa por correo para que lo ponga, man, por esto, porque te matás en cualquier momento. Como sigue sin funcionar eso, tuvieron que llamar o sacar del mercado 1.4 millones de chips que siguen corriendo el riesgo de ser controlados por algún hacker malicioso que quiera poner en peligro la vida de la gente. Hermoso, fantástico. Hay una serie de vehículos afectados, que varios modelos del 2013 a este año, o sea, hay una cantidad enorme de no son solo el modelo este, el Chrysler Jeep, Fiat Jeep, lo que sea, sino que también tenés Ram, Dodge Viper, Dodge Durango, el Cherokee, el Dodge Challenger. O sea, hay una serie de modelos que están afectados por esta vulnerabilidad del sistema operativo, uh-huh, y que hasta cierto punto te hace preguntar qué es lo que es mejor, ¿verdad? Y que este soy, está bien, el hacker auspicia este momento, como no podía ser de otra manera. Entonces, es lo que pone hasta cierto punto en la mesa la discusión acerca de cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos de hacer todo inteligente. Exacto, estos sistemas conectados en los cuales vas, ¿sí? O sea, porque vas arriba, si te hackean el celular y se roba una foto de tu pene, bueno, ¿qué va a hacer? Mala leche. Si te hackean el auto y te tiran por un puente, más es mala leche. Un poquito más de mala leche, claro, exactamente. Totalmente. Todo entonces, depende de cómo gradúes exacto, el mala lechismo. A nivel de mala lechismo, digamos. Así que bueno, hay un 1.4 millones de autos que tuvieron que volver a las concesionarias y es un gran peligro, no solo ahora, sino a futuro. Porque obviamente que pimpa y hack. Ah, sí, eso es todo. Porque obviamente pone en la mesa la discusión acerca de, bueno, cuáles son los beneficios, cuáles no, sobre todo considerando que ahora están empezando a aparecer los autos que se manejan solos. Exactamente, y eso ya es todo otro problema de hackeo. ¿A dónde vas? Y voy al Village Recoleta. ¿No sabes qué? Vas a la otra cadena, claro. Vas a parar por todos los... Vas al Village Recoleta de Neuquén, porque sos un Y vas pillo. A parar por todos estos cajeros en el camino. Exactamente, entonces hay un montón de cuestiones que hay que discutir. Y desgraciadamente las automotrices no le están dando la relevancia que deberían. Y es un gran problema. Y las soluciones que hacen falta. Rehabilitación para todos los chips de Chrysler, Rehab de Amy Winehouse, mientras nos preparamos para el último bloque de Malditos Nerds. Try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I gained about 70 days. 'Cause there's nothing you can teach me. But I can't learn from Mr. Hathaway.

no. Aparentemente la respuesta, a si me está escuchando Paula, pero... sería no. Yo creo que entre nosotros tres nos repartimos 2 kilitos de helado. Estaba llamando desde España, tarda. Delay, puede ser, hay delay, hay delay. Vamos a ver. Desde Italia quizás, ¿no? Recuerden también ay, no, que la el parte lunes... de la dulce de leche, no, por favor, me voy a morir. Pará, a ver, déjame ese dulce de leche tentación con dulce de leche natural. No, me voy a morir. Es como doble dulce de leche. Con almendras y avellanas y avellanas. Y avellanas. Viene ahí con tus gusto. Propias avellanas. Ahí hay un gusto de helado. Recuerden que el lunes también vamos a estar regalando las entradas de Ciro, ¿eh? El lunes se van las antes entradas de Ciro para qué el, placer verte lunes otra vez. Al, no, antes y después. Al, antes y después se llama cada DVD, pero que verte otra vez es el nombre del disco entero. Okay. Me parece que Paula ya nos está escuchando. Correcto. ¿Cómo estás, Paula? Bien, todo bien. Correcto. Todo bien. No sé si estabas saltando de la consigna. Si vos querés los 2 kilos de vuelta, nos vas a tener que decir... un gusto de helado que vos inventarías y después vemos si la gente de vuelta te toma la sugerencia. Está bien, está bien, está bien. Me parece perfecto. La primera pregunta obligada es, ¿cuál es tu gusto favorito de helado? Es difícil porque tengo problemas con el helado, básicamente. Bueno, creo. También, no, no yo hay... también. Charlemos. Bien, bien. No, casi como que no hay ningún gusto que no me guste, pero me encanta el Marroc, por ejemplo. Ajá. Y el limón al agua no puede faltar. Ok, me gusta porque es muy dulce y lo ácido para cortar. Están buenas las combinaciones. Arrancaste con el pie derecho. Bien. Ahora, un gusto de helado a sugerirle a Volta para que agregue a sus listas. Bueno, no sé si la tienen, quizás ya la inventaron, pero un gusto bien argento tiene que ser. Para mí es la mezcla gloriosa del Mendicrim original, perdón por la marca y todo ese tipo no de cosas. No hay problema, vos seguí. Con dulce de leche. Que se llama cómo. ¿Cómo? ¿Cómo lo llamaríamos? Ah, a ver, qué pregunta. ¿Vos cuando te lo preparás en tu casa decís todo eso o decís, ya le armaste como un, claro. Como un okay, va, no, neologismo? Ella dice, bueno, vamos a ir al cielo un ratito, chicos, y vuelve claro, de la cocina. Claro, pero crema del cielo ya existe. No, crema del cielo no. Y yo le pondría delicia argenta. ¿Sabés qué? No, después discutimos el nombre, si querés. La combinación para un helado realmente me pareció igual buena. Igual, hasta cierto... O sea, ya te digo, por el marketineo de las cadenas de la Corpo heladera, le van a poner dulce de leche con algo. Okay. No, bueno, sí. Al menos que hagan un co-branding y puedan ponerle el nombre tanto del queso crema bueno, o del dulce hay de leche. Con galletitas. Exactamente, por eso, es algo que existe. Ganamos claro, todo. Claro. Yo, Paula, te doy toda la derecha con el sabor que sugerís. No sé, creo que mis co-equipers están... ¿De acuerdo? Sí. Yo, bueno, perfecto, lo importante Paula. Es que le des todo el helado, Ripi, no toda la derecha, ¿eh? Bueno, los 2 es lo kilos, único que ella quiere. Los 2 kilos de Volta ya son de Paula. Paula, se van a estar comunicando de la producción de Vorterix para decirte cómo poder retirarlos. Muchísimas gracias por llamar. Y si un día llegan a inventar el gusto, quiero que sepas que los derechos son todos de Malditos Nerds. Muchísimas gracias. Seguramente perfecto. Los cedo yo con toda gentileza a esta bueno. Gran compañía de todas las tardes. Muchísimas gracias, Paula. Que tengas buen fin de semana. Igualmente, chicos. Besos a todos. Hasta luego. Bueno, se fueron los 2 kilos de Volta. Entonces, recuerden que el lunes vamos a estar dando las entradas de Volta. Recuerden que Maratona no pueden... No. De Ciro, perdón. Bueno, podemos dar, ¿no? Llévate y vení con 2 kilos. Veniste con 2 kilitos y le compartís. No, porque a la no gente. Va a haber poco. Te sentás, traes 4 cucharas, haces algo más comunitario y van no, pasando. Fue increíble. Ven, Leo me entendió sos el todo mejor el del mundo. Leo, aparte tú eres va, y de ahí mejor. Ellos invitan la pizza. Exacto, así se vive un recital. Se come primero el helado y después la pizza. Correcto, es la manera de Malditas Nerds. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a todos los que están escuchando a través de vorterix.com. Nosotros nos vamos a ir con Muse y Uprising. Nos vemos el lunes. Tengan buen fin de semana. Recuerden que en malditosnerds.com hay una ridiculez de cantidad de notas para que puedan no extrañarnos hasta que nos veamos la semana que viene. Hasta luego.